programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. 9:03 a.m. este martes 21 de febrero y nuestro programa número 37 en lo que va del presente año. Un saludo cordial, atento, afectuoso. Fernanda Báez ya está aquí con nosotros y, por supuesto, Gabriel Caicedo igualmente. A Diego Salazar, quien está reemplazando a nuestro compañero Vicente, pues ya estamos todo el equipo que conformamos La Rayuela. A todos un abrazo y gracias por el trabajo y el compromiso, ¿no? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, Bachita. Vamos a comenzar el día de hoy saludando a Gabriel primero. ¿Cómo te encuentras, Gabriel, el día de hoy? Muy bien, muy bien. Ahora sí, creo que lo que faltaba es dormir nomás. Un poquito de sueño, ¿no? Claro, eso. Ya con las pilas puestas estamos listos ya. Estamos más que recargados. Qué bueno, qué bueno. El día de hoy, vamos a hacer un pequeño homenaje también a uno de los grandes personajes que ha tenido el Ecuador, ¿no? Me estoy refiriendo a Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Y precisamente alrededor de esto, el día de hoy es el Día del Médico Ecuatoriano también. Pero, ¿sabía usted, el nombre de Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue reducido a dos palabritas? Porque el nombre real era Eugenio de la Santa Cruz y Espejo. Ese era el nombre original de Espejo. Y por este, ¿qué digo? Por este proceso un poco de eliminar nombres, eliminar un poquito lo que hablábamos ayer, ¿no? Y el paso del tiempo, pues ahora lo conocemos simplemente como Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Ahora, alrededor de esto queremos contarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Logia Eugenio Espejo número 9 tienen el honor de invitar a todos a este evento cultural del natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo y el homenaje pues a Alejandro Sigüenza. Intervendrá en este homenaje el doctor Jorge Núñez, presidente de la Academia Nacional de Historia. Esto será el día jueves 23 de febrero a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión, natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. A propósito de esto, pues tenemos también un audio que hace referencia a la vida de este gran ecuatoriano. Espejo es el quiteño genial, creador de una cultura mestiza, escritor y periodista rebelde de la América colonial, Juan Montalvo. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo nació en Quito en 1747. Por ser hijo del indígena Luis Chusik y de la mulata María Catalina Aldaz, tuvo que esconder su origen para poder acceder a un nivel de instrucción superior. Preocupado por las condiciones sociales imperantes, se consagró como uno de los pensadores más avanzados y propositivos de su época. Al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad, decían las banderas. En la madrugada del 21 de octubre de 1794, Espejo colocó las banderas rojas en las cruces de piedra de las principales iglesias de la ciudad para despertar el espíritu de libertad del pueblo oprimido. Médico, abogado, periodista, literato, bibliotecario, desarrolló grandes proyectos. Dos de los más destacados fue la creación de la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito y la edición de Primicias de la Cultura de Quito, primer periódico de la Real Audiencia. Así, sentó las bases intelectuales e idearias de libertad, dejando tras su muerte, en 1795, un legado importante para quienes serían los próceres de la independencia ecuatoriana. ¿Tú qué sabes tanto de Quito? ¿Puedes contarme sobre Eugenio Espejo? ¡Claro, mi guambra! Eugenio Espejo fue uno de los próceres de la independencia quiteña. Nació en 1747. Fue hijo de Luis de la Cruz Chusic y de Catalina Aldaz. Sus primeras letras las aprendió en casa de sus padres y gracias al amor por los libros llegó a ser uno de los pensadores más importantes de América Latina a finales del siglo XVIII. ¡Qué interesante! ¿Pero Espejo no fue médico? No solo fue médico, también escritor, abogado, periodista, sociólogo, pensador, ideólogo. ¡Todo eso! ¡Extraordinario personaje! Pero deja que te cuente más. Dentro de la sociedad quiteña, se convirtió en el eje de la vida cultural y el propagador de ideas progresistas. En 1779 publicó su primera gran obra, El Nuevo Luciano de Quito, una crítica a los problemas y deficiencias de la vida cultural en la Real Audiencia de Quito. Su activismo acabó enfrentándolo a las autoridades, que lo procesaron en la capital del virreinato, Bogotá. Pero este hecho contribuyó a aumentar aún más su prestigio, ya que salió libre de todo cargo. ¡Uy, qué bueno! ¿Y qué más hizo Espejo? Su búsqueda de libertad e igualdad de clases profundizaron sus ideales independentistas. Fundó el primer periódico quiteño, Primicias de la Cultura de Quito, en el cual expuso sus pensamientos e ideales libertarios. Seguramente fue perseguido. No solo eso, también lo desterraron y encarcelaron. A su regreso, junto a Mariano Villalobos y el maestro Peña Herrera, salieron durante la noche y en todas las cruces del Quito de entonces ataron banderolas escarlatas que decían: al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. ¿Y cuando las autoridades vieron las cruces, qué hicieron? Las autoridades, al percatarse de lo sucedido, no descansaron hasta apresarlo y encarcelarlo. Una vez preso, ¿qué le pasó? Su salud se quebrantó y murió en la cárcel en 1795. ¿Y sus ideales quedaron ahí? No, claro que no. Sus ideales de libertad se concretaron años después con el primer grito de la independencia. Entonces Eugenio Espejo dejó muchas enseñanzas. Nadie puede dudarlo. Hasta hoy Eugenio Espejo es el ejemplo de perseverancia para las nuevas generaciones. En otra oportunidad te seguiré contando más sobre la historia quiteña. Mañana nosotros tenemos un hilo conductor en nuestro programa, en este juego de la vida, en la Rayuela. Bueno, ahora que son las 9 de la mañana con 10 minutos, queremos comentarles un poco. Hemos seleccionado, ¿no? Hemos decidido hablar de Eugenio Espejo, por supuesto que sí, ¿no? Un médico, decíamos también que hoy es el Día de los Médicos acá en Ecuador. Así es. ¿No? Un día importante, ciertamente. Y vamos a hablar también de la música flamenca. ¿Qué es el flamenco, no? ¿De dónde nace el flamenco? ¿Tenemos la idea dónde nace este proceso artístico? ¿Dónde queda este legado, además, de arte? Bueno, todo esto vamos a seguir consultando, seleccionando, aprendiendo con todas y todos ustedes. Y el día de hoy, pues, voces como Rosario. Les comento que hoy estuvo a cargo de Gabriel la selección de la música. Y claro, siempre tenemos buenas sorpresas. Rosario nos acompañará, igual India Martínez, ¿no? José Mercé, El Toro, David Moreno, este maestro realmente de la guitarra flamenca con las bodas de Luis Alonso, Carlos Alberto Falconi, un ecuatoriano que precisamente en estos días nos invita también a un concierto que dará aquí en la Casa de la Cultura, un ecuatoriano pues que tiene un prestigio terrible, ¿no?, y afuera del país con guitarra flamenca. Tenemos igual a Carlos Alberto Falconi, pero con otro tema, Faluta 3. Los tres, grupo ecuatoriano, apertura de concierto y fondo flamenco. Bueno, Bebo Valdés y Diego El Cigala, Lágrimas Negras y 20 años con El Cigala. Luego también, pues, David Bisbal y Bulerías. Con todo esto, vamos a regresar, por supuesto, con la Rayuela. Tenemos mucho más, Gabriel. Así es, también en los escritores, como ya se ha acostumbrado, ¿no?, presentar a cierto escritor que ha hecho su aporte a la literatura universal, pues hoy tenemos a un poeta, narrador y ensayista español, nacido, pues, en Madrid en el año de 1948. Esto a propósito también del hilo conductor, ¿no?, que estamos un poco españoles. No, en todo caso, pues es de cultura universal, ¿no? Ah, pensé que había sacado una beca en Murcia. En Murcia, en los 15 días me fui ya. No, mentira. No, en todo caso, pues Leopoldo Panero, vamos a dar algunos datos a continuación. Este es el poeta de nuestra mañana. Y pues hay algunos datos muy, muy, muy interesantes en torno a este poeta. Uno de los más interesantes es que él decidió encerrarse voluntariamente dentro de un pabellón psiquiátrico. Entonces se preguntarán por qué. Más adelante lo vamos a averiguar. Así que hoy tenemos este hilo conductor, ¿no?, con música precisamente española, específicamente flamenca, y pues escritores también españoles. Y pues hacemos también el correlato con la vida de Eugenio Espejo el día de hoy. Todos bienvenidos. Y a continuación vamos a escuchar precisamente a Rosario con la canción Algo Contigo. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando, día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con quién ofende excusa pasar por tu casa. Ay, ya me quedan tan llenando el mundo, el sol abre la meseta más y más. Las tapias pardas, los surcos esponjados y el volar de unos gorriones, ya todo se puede casi tocar. La vega se azula, el vaho y el perfume de la mar, el son del agua los moja y adensa el cielo. En el caz de los molinos, su umbría, las hojas se oyen temblar. Relente y sol en lo verde que se entrecruza, vivaz sabor del alma hacia el día profundamente rural que afirma al hombre en su sitio y a la muerte en su lugar. Mi corazón va cantando y encima de un cerro está donde las trémulas viñas parecen aletear. Respiro y el pie zahonda aún la nocturna humedad de la tierra que es trabajo más que paisaje y frugal esperanza cotidiana del hombre que amasa el pan con el sudor de su frente y hace de adobes su hogar. Vuelan alondras, el aire da a la anchura realidad y olor silvestre al espacio de madreselva y zarzal. Mudamente la mirada se acostumbra a caminar por la lontananza y siente júbilo de libertad al ver hoy lo que otros ojos también mañana verán. Mañana y hoy y mañana mansamente y siempre igual la luz que transcurre ahora aún más pura volverá al corazón de otros hombres como el agua a lontanar. Mañana y hoy y mañana sobre castrillo y nistal descansa el peso del mundo en la alada suavidad del paisaje y corre el tiempo desde el viejo manantial repitiendo gota a gota de sol a sol la unidad de lo que miran los ojos humildemente al mirar. Los años del mundo tienen pesadumbre de encinar. Como un bando de palomas sobre la tierra estival se posa en el pensamiento del hombre la soledad, tranquila en la superficie como la masa del mar que inmóvil en su honda fuerza torna reposo su afán. La tierra rueda y parece lentamente su rodar costumbre del horizonte bajo la luz cenital. Lejos, las norias humildes giran en su claridad entre el rumor de los trillos que van y vienen y van. Hoy y mañana, el sonido continuo, puro, mortal, teje la santa armonía del tiempo en la eternidad íntimamente aldeana del rincón que Dios nos da. Mañana y hoy, como ahora y siempre y todo, al azar de la estación y del día que hace a los campos cambiar tenuemente abandonando su sombra muerta detrás. La ilusa quietud del sol situando las cosas va entre un azul de penumbra y un reposo de piedad. Todo gravita y se siente el tenue soplo pasar del tiempo, los chopos flotan en el tiempo y rumia en paz el buey la hierba del prado que aviva el agua al regar. Los ojos ven hacia adentro buscando sombras y al ras del rastrojo los rebaños responden al balar. Todo es despacio y tan simple vivir como respirar, mientras el jugo del tiempo nos promete que será lo mismo que este momento, mañana el siempre fugaz. Todo es mañana y sin horas fluye la vida al compás del sol, del viento, del agua, del coger y del sembrar la sustancia remejiendo de un ayer inmemorial. Vivir, vivir como siempre, vivir en siempre y amar, traspasado por el tiempo las cosas en su verdad, vivir desde siempre a siempre, vivir hoy siempre y estar arraigado aquí y ahora como castrillo y nistal. Una luz única fluye, siempre esta luz fluirá desde el aroma y el árbol de la encendida bondad. Siempre esta luz y este peso de dulcedumbre natal tendido el cuerpo a la orilla de lo que no tiene edad. Siempre la hierba de ahora, siempre volverla a segar desde las mismas raíces, siempre otra vez a empezar al son del gallo en lo oscuro de las puertas y al brillar pálido de las estrellas que hacen al campo soñar. Bendito tiempo supremo sobre castrillo y nistal y nava triste de cuevas donde cruje el centenal y agua seca de barrientos y alameda de carral llena de música y sombra por las noches de San Juan. Peso del mundo dulce, bajo la tierra al arar, bajo la nieve al caer, bajo el resol del trigal, bajo el aire en primavera, cuando vuela el gavilán y vibra el fresno delgado ya verde junto al tapial. Oh peso del mundo, peso de mi cuerpo sobre el haz del mundo, sobre la masa tibia de agosto total. Mañana y hoy y mañana, cuando el oro en el almiar, cuando el son de las estrellas, cuando el fuego en el pinar lejano, cuando un silencio de empañamiento inmortal, todo en rotación diurna, descansa en su más allá, espera, susurra, tiembla, duerme y parece velar, mientras el peso del mundo tira del cuerpo y lo va enterrando dulcemente entre un después y un jamás. Secreto de la espera y morir la libertad y el secreto de la espera. La dorada crueldad de la esperanza que se burla de la vida y hace chanzas a la pesadilla. Que se burla de la vida y hace chanzas a la pesadilla. Quema el aire y el ser que os recuerda. La envidia quema el aire y el ser que os recuerda. Al fin del poema, que como término tiene a la vida de la vida aún más cruel que yo. El hombre que aún tiene envidia de que no viva. Del hombre que aún tiene envidia de que no viva. Es un rito vivir, es solo un rito. Y morir la libertad y el secreto

1968 fue el inicio de una cadena de publicaciones entre los que vale la pena destacar. Así se fundó Carnaby Street, 1970, en teoría 1973, Narciso en el acorde último de las flautas, 1979, Dioscuro, 1982, y Poemas del manicomio de Mondragón, 1987. Y claro, Heroína y otros poemas, esto ya en 1992. Pero seguimos con más, por supuesto, de Panero. Podemos decir respecto a su obra que la mayoría, incluso sus traducciones, son autobiográficas. Sobre todo tiene claves como la autocontemplación y la autodestrucción. El tema de su poesía no es sino la destrucción de la adolescencia. Es su triunfo y con él la destrucción y la disgregación de la conciencia adulta, señalará Per Gimfer en 1971 respecto a la obra de nuestro autor del día de hoy. Pues podría decirse que a pesar de llevar una vida que a simple vista puede resultar un poco dura, Panero ha sabido capitalizar sus puntos fuertes y nunca ha dejado de escribir. Eso creo que es algo positivo, ¿no? Produciendo obras de diversos géneros que le han valido premios y reconocimientos en más de una ocasión. Por ejemplo, premios a sus libros publicados por El Camino de Swan, precisamente, como nos decía Beatriz, la River Doggeter, con su famoso poema La canción del croupier del Mississippi, las obras en prosa, Dos relatos y una perversión, y Papá, dame la mano que tengo miedo, y algunos otros ensayos. Lo que nosotros escuchamos antes de ir a la pausa, pues justamente fue Leopoldo Panero y ¿cómo es? El peso del mundo, este poema llamado El peso del mundo. Y pues a continuación también presentamos una canción que lleva por título Un rito, que a propósito es un poema de Panero, así también. Eso en cuanto a los datos de Panero. Más adelante vamos a dedicar un poco de tiempo más también a agregar otros poemas más a nuestra programación. Me llama la atención el nombre, ¿no?, de sus libros. Mi cerebro es una rosa, por ejemplo. Una prueba de vida, autobiografía de la muerte. La verdad es que sugestivos y un poco dan muestra de quién es su escritor, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que anunciaba Gabriel entonces. Vamos a ir a una canción de José Mercé, La vida sale. Yeah.

Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Micros 940. Micros 940. Febrero con cine de autor en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y disfrute de las películas de los directores Eliseo Subiela, de 6 al 10. Lars von Trier, del 15 al 18. Y Camilo Luzuriaga, del 22 al 25 de febrero. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. Micros 940. Micros 940. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De la mañana con 9 minutos, y ya regresamos con más de La Rayuela, por supuesto, este martes 21 de febrero, y nuestro programa número 37. Les decíamos, nuestro hilo conductor para el día de hoy, pues, es precisamente hablar de dos temas, ¿no? Habíamos hablado del flamenco, la música para hoy es el flamenco, ¿no? ¿Qué es el flamenco? ¿Dónde nace el flamenco? Y lo otro, pues, compartir con ustedes este trabajo de Leopoldo Panero, realmente un escritor, un poeta que para muchos pues es controversial, es enigmático la forma de ver la vida de este poeta, por cuanto, pues, imagínense ustedes, él mismo en algún momento toma la determinación de autoexiliarse, digamos así, en un, ¿cómo se llama eso? Pabellón psiquiátrico, ¿no? Donde van, pues, las personas que han perdido un poco su razón. Pero esta es una decisión de él, ¿no? Y a partir de eso hemos hablado un poco de su obra. Les hemos dado a conocer también fragmentos de su obra. Leopoldo Panero, ¿no? Y ahora estamos listos ya para hablar un poco más de los siguientes temas que hemos planificado para el día de hoy, Gabriel. Así es, pero sin antes, pues, nos ha llegado una información de última hora. Se trata, pues, de un boletín que anuncia la suspensión del servicio de agua potable en los barrios de Chillogallo. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento informa que, debido a la instalación de empalmes de tubería, el martes 21 de febrero, a partir de las 21 horas, se suspenderá el servicio de agua potable en los siguientes barrios de Chillogallo. Escuche bien: Franco Méndez, La Bretaña, Girasoles 1, 2, 3, 4 y 5, Tréboles del Sur, Nueva Loja, Villa Solidaridad, El Conde 1, 2 y 3, Ciudadela, El Ejército, Pueblo Solo Pueblo. El servicio se restablecerá paulatinamente en el transcurso de la mañana del miércoles 22 de febrero. La empresa de agua de Quito ofrece disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas y solicita que se provea este líquido vital. Eso sería, también se nos informa, pues, que hay también falta de líquido vital en el Dorado y en el Ichimbía, nos menciona nuestro estimado Andrés Viracocha, que está por esos sectores. Gracias, Andresito, y la verdad es que qué importante es el agua. Nosotros hablamos de cuando en cuando de esto, y claro, invitamos a todos a hacer conciencia sobre esto, ¿no? Que el agua no viene del grifo, como muchos podemos pensar. El agua viene de los páramos, y para que esto siga sucediendo, pues debemos ser conscientes con nuestra naturaleza, con nuestro ecosistema. Y no le damos tanto valor porque tenemos tan fácil cerca de nosotros el agua, que pues no importa si nos bañamos 20 o más minutos, que pasamos por la tubería que está rota y la dejamos que vaya. Inclusive este tipo de, ¿qué se llaman? Dispensadores de agua, ¿no? En los lavamanos, uno le pulsa y sale realmente un, no sé si eso sea programado o programable, no lo sé. Sin embargo, en algunos de ellos sale qué cantidad de agua que es agua desperdiciada. Mientras, fíjense ustedes, hay un montón de seres humanos que no darían por tener un litro de agua potable, por ejemplo. De ahí que ya se habla de que en los próximos años, pues las guerras ya no serán ni por petróleo, sino por agua, ¿no? Así es que, sin duda alguna, va a causar un poco de molestia esto, pero concienticemos. El agua es importantísimo para la vida, para el desarrollo de muchas actividades, además. Aquí tenemos, Brian mismo está aquí tratando de incentivarnos con el ejemplo de la agüita cristalina, ¿no? Así es. Así es que las personas que están, pues, dentro de estos sectores, ¿no? Sí. Tomemos las precauciones necesarias. A las 9 de la noche empieza el corte y se restaura hasta la mañana del siguiente día. Así es, ya nos acompaña pues nuestro compañero, se incorpora al equipo de La Rayuela, Brian Sánchez. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriel. Pachita, siempre es un gusto compartir con ustedes estos micrófonos, ¿ah? Es igual. Después de un ardua labor cívica, cumpliendo con la patria, dicen algunos. Creo que sí también, ¿no? Uno tiene que estar al margen de lo que, pues, las responsabilidades que a uno le delega. Tuve un pequeño problema en la espalda por aquella situación, pero ya carga, estamos aquí. Carga cajitas, ¿no? Comentamos que Brian estuvo en mesa. Por eso lo dice claro, todo el día, ya me imagino, sí, la espalda. Fui presidente de una junta receptora del voto. Y tuve un problema en la espalda, pero ya estamos otra vez aquí. Qué lo bueno. Importante es acoplarnos con ustedes y no dejar pasar el tiempo. Así siempre. Es. Siempre. Como pues habías oído, tú estaba programado para el día de hoy hablar del flamenco. Y bueno, hemos escuchado algunos temas que tienen este ritmo, ¿no? Pero el flamenco es mucho más que solo, música. Por supuesto. Bueno, pues el flamenco es un arte que se presenta en dos variantes, como lo escuchamos, música y baile. En la música, el cante y la guitarra ocupan el papel fundamental, aunque existen otros instrumentos como la percusión y acompañamientos como las palmas, que generalmente están presentes y juegan un papel muy importante dentro de este género que es el flamenco. El baile es muy expresivo y cada parte del cuerpo ha de moverse de forma coordinada. Los pies, las piernas, las caderas, el talle, los brazos, las manos, los dedos, los hombros y la cabeza pues tienen que moverse de forma acertada y coordinada cuando se baila el flamenco. Para aprender flamenco como en otras manifestaciones artísticas son necesarios dos ingredientes, el alma y la técnica. Y esto no resulta meta fácil cuando consideramos que el flamenco es muy rico y complicado. Se pueden contar más de 50 palos de flamenco. Cada palo tiene su propio ritmo, su propia armonía, y en caso de que sea un palo bailable, cada cual se interpretará con una danza diferente. Imagínense ustedes, claro, no es nada fácil esto, ¿no? Para simplificar, digamos, esto que acaba de compartirnos pues Brian, se podrían agrupar estos palos en dos grupos o estilos. El flamenco, hondo, también se lo conoce, o hondo, ¿sí? Es un estilo serio que expresa sentimientos profundos y con frecuencia trágicos también. Aquí se tratan temas como el amor, el desengaño, la pena, y claro, se baila con una expresión muy profunda e intimista, ¿no? Es por ello que es más difícil de comprender para aquellos que no están iniciados en el flamenco y se representa más frecuentemente en círculo de expertos o en salas de teatros o conciertos. Ejemplos. Farruca, por ejemplo. Martinete, Minera, Pendetera, Solea y Tiento. A propósito de esto, ¿no? De que el flamenco hondo debe ser como de una expresión muy profunda, intimista. Hoy en la mañana hacíamos como una pequeña investigación en torno a ver si es que hay como exponentes del género o del arte. Y pues veíamos justamente a un niño, ¿no? Un niño participando en estos reality shows de talentos de 5 años y pues bailaba impresionante el flamenco y una expresión, ¿no? De su rostro. Claro, una personalidad impecable, un niño de 5 años, pero ya pues sumido él desde su alma, ¿no? En el flamenco con toda la actitud de ser un bailador, ¿no? Así es. Recuerda que habíamos hablado de que podrían agruparse estos palos en dos grupos o dos estilos. Precisamente el flamenco jondo, y pues también hay una vertiente más, que es el flamenco festero, que es un arte más alegre. Como la misma palabra lo dice, pues interpreta en las fiestas, en las celebraciones, por ejemplo, de Andalucía. Los temas tratados son justamente temas alegres, sobre todo el amor y los sentimientos, ya sean evocando lugares, fiestas, escenarios flamencos, incluso a veces son cómicos. Lo que nos decía Beatriz en la mañana, pues nos comentaba que hay este género, que también es un poco español, ¿no? El tema de las bulerías. Las bulerías, así es. Que se trataba de, en efecto, ¿cuál es el origen, Bachita? A ver, las bulerías, ¿a qué se llama bulería? Después de una de un tema, al final del tema, ¿no es cierto? Pues es en se lo conocía como burlería, porque en el fondo es algo burlesco que se cantaba, se interpretaba para los señoritos en ese tiempo, conocidos como tal, los señoritos. Entonces se hacía burlerías para ellos en la guitarra, ¿no? Era una especie burla. De coplas, ¿se podría no, decir? No, es en la guitarra. Ah, es en una la interpretación, guitarra. Es una interpretación de guitarra solamente, ¿no? Entonces, luego con el tiempo, pues se queda solamente ya no burlerías, sino bulerías. Este es el final de algunos temas que se da precisamente para burlarse de este, ¿qué diría yo?, estrato social, los señoritos. Y precisamente un ejemplo de este estilo del flamenco festero es justamente la bulería. También hay otros ejemplos, ¿no? Las sevillanas, las rumbas, los tanguillos y las alegrías y, por supuesto, las bulerías. Naturalmente, pues, hay muchos palos y muchos estilos y muchas interpretaciones que no son fácilmente de catalogar. En cualquier caso, lo que sí es común en todo el flamenco es el sentimiento. Y para expresar dicho sentimiento, el flamenco usa formas muy fuertes, que generalmente dejan frío a cualquiera. Uno puede amar o puede odiar el flamenco, pero lo que sí podamos estar en común es que es algo muy difícil de hacer. De hecho, se habla de que para que alguien pueda llamarse como tal, o sea, un maestro, ¿no?, en guitarra flamenca, por decirlo así, realmente requiere como de 10 años de estudio para considerarse como tal. Solo de estudio, ¿no? No como intérprete ya. Y luego, pues ya para, qué sé yo, ser un ejecutante virtuoso. Escuchaba, toda la vida. Escuchaba a alguien precisamente, es un ecuatoriano, joven, nos habría encantado que él esté acá. Carlos Alberto Falconi, precisamente él presentará un concierto ahora ya mismo acá en la Casa de la Cultura. Y esperamos que hoy podamos hacer un contacto con él, ¿no? Ayer escuchaba que Carlos Alberto Falconi, este ecuatoriano, bastante joven, decía, pues, él dice, bueno, esto del flamenco es para toda la vida. Y además tiene un rigor muy fuerte, es para todos los días, ¿no? Y contaba que cuando él, pues, fue para España y todo lo demás, para nosotros no es tan fácil llegar, cuando en España, por supuesto, hay por decenas muy buenos guitarristas clásicos, ¿no? Sin embargo, de ello, él buscó hacer una fusión entre lo flamenco y lo andino. Entre lo flamenco y lo andino. Mira, ustedes van a decir, pero ¿por dónde calza, no? Bueno, lo hizo. Escuché un fragmento de una pieza realmente maravilloso, ¿no? Y él se da a conocer en España también por eso, pero además se da a conocer por su rigor en el estudio de la guitarra flamenca, y hoy de mañana un poco pudimos oírlo, ¿no? Así es, y precisamente lo tenemos para el pautaje de hoy. Así es, y hablando pues de maestría en torno a este arte, queremos presentar pues el siguiente tema, que lleva por título La Malagueña, interpretada por El Toro. Se dice que es una de las canciones más difíciles de ser interpretadas en la guitarra flamenca. Escuchemos. Thank you. flamenco. El flamenco nació de la expresión de un pueblo perseguido por el sur de España. Es considerado una mezcla única de influencias y complejidad musical. En España, en el año 1492, el rey Fernando V y la reina Isabel ordenaron que todos los que vivían en España se convirtieran al catolicismo. Al no obedecer esta proclamación, la gente fue castigada de varias maneras, siendo la más grave la pena de muerte por el fuego. Gitanos, musulmanes, judíos y cualquier persona que vivía en España fue forzada a convertirse al catolicismo. Se cree que la causa de este decreto, los diferentes grupos étnicos se unieron para ayudar a los demás, y dentro de esta fusión de culturas nació el flamenco. Flamenco se convirtió en su expresión de la angustia y la protesta contra la opresión. Flamenco en general se compone de tres elementos artísticos: el canto, cante, la danza, baile y la guitarra. Además, suele haber miembros en el flamenco que tocan las palmas, acompañan a los músicos y bailarines haciendo ritmos musicales con las palmas de las manos. La relación entre los artistas es similar a la de jazz. Hay una estructura básica que se debe seguir, pues en su corazón es una forma improvisada. El canto es el centro del grupo de flamenco. El bailarín interpreta físicamente las palabras y la emoción de la cantante a través de sus movimientos, que incluyen la percusión de los pies y complejos movimientos de las manos, brazos y del cuerpo. El guitarrista ofrece el acompañamiento a la cantante y bailarina, acentuando sus líneas y melodías vocales. Canciones de flamenco pueden ser clasificadas en tres grupos. Las formas más profundas y más graves son conocidas como el cante hondo o cante grande. Por lo general, acompañado de letras donde el cantante expresa sentimientos de profunda angustia en movimiento. Formas ligeras y frívolas se llaman cante chico. Formas que no encajan en ninguna categoría, pero se encuentran en algún lugar entre ellos. Se clasifican como cante intermedio. La mayoría de los estudios coinciden que el lugar de nacimiento del flamenco es Jerez de la Frontera, una pequeña ciudad en el sur de España. Sin embargo, debido a la naturaleza nómada de los gitanos, que se trasladó de pueblo a pueblo vendiendo sus productos y haciendo trabajos ocasionales, flamenco ganó rápidamente raíces en varias ciudades andaluzas, entre ellas Sevilla y Granada. Flamenco pasó por muchas fases en los siglos XVIII y XIX, aunque los gitanos no lograron el respeto y el honor por su contribución a la forma de arte hasta muchos años más tarde. Siempre han sido considerados los mejores intérpretes de las artes flamencas. Hacia el final del siglo XIX, el flamenco entró en la área comercial. Esto condujo a la evolución de los artistas profesionales y culminó en el periodo de los cafés cantantes, donde el flamenco podía ser oído y visto público. Muchas de las formas más primitivas disminuyeron y algunas fueron totalmente perdidas, mientras que otras formas más optimistas lograron popularidad. La comercialización continuó hasta la década del 1950, cuando la influencia de turistas después de la Guerra de España amenazó con degradar la forma del arte completamente. Afortunadamente, en este mismo tiempo, varios cantantes descubrieron las antiguas formas e intereses. Se estableció en el flamenco como una forma de arte, así como una forma comercial de la música. El establecimiento de festivales flamencos durante los años 1960 a 1980 reforzó este avivamiento.

está mirando entre la jara y la sombra. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas, y abanicos de colores parecen sus patas. Diez de la mañana con 38 minutos, amigas, amigos. Y justamente hace un momento hablábamos de Carlos Falconi, ¿no? Carlos Falconi estuvo acá, pues, en el programa con nuestra compañera Laura Ríos. Y él presentará un concierto de guitarra flamenca, precisamente en el Teatro Prometeo de acá de la Casa de la Cultura. Este es un artista quiteño, lo habíamos dicho ya. Carlos Falconi presentará entonces un repertorio de varias obras originales para guitarra de concierto en el Teatro Prometeo de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de mañana, miércoles 22 de febrero a las 19 horas, en una velada que promete una variedad de ritmos musicales. El guitarrista ofrecerá composiciones propias, así como una obra del gitano Antón Jiménez, además de un tema del español José Luis Balao y falsetas tradicionales para guitarra flamenca. El evento contará con la presencia del artista invitado Fidel Minda en el cajón flamenco. Carlos Falconi representará a nuestro país en el Festival Internacional de Guitarra Flamenca y Fusión, que tendrá lugar en Lima, en Perú, el 25 de febrero próximo, en el que entregará el mismo repertorio. Pues hay que señalar, ¿no?, que Carlos Falconi estudió guitarra clásica, composición en el Conservatorio Nacional de Música de Ecuador y Conservatorio Franz Liszt en Quito. Además, se especializó en guitarra española clásica y flamenca en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, España, con el maestro Manuel Granados. Ha tocado como solista en varios escenarios de Ecuador y España. En la actualidad es guitarrista integrante del ensamble de guitarras de Quito, agrupación que pertenece a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Bien por nuestros artistas, bien en este caso por el artista quiteño Carlos Falconi. Recuerde usted, el día de mañana, miércoles 22 de febrero, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, a las 19 horas, esta velada, un recital de guitarra flamenca. Interesante el tema de que, como lo señalamos, ¿no?, parece que en Ecuador no hay artistas, es lo que se dice, ¿no? Pero cuando se analiza, se busca, encontramos pues artistas en todo el mundo, ecuatorianos presentando pues obras geniales, en este caso pues a Carlos Falconi. Lo que llama la atención es que se ha especializado en la guitarra española clásica, justamente en los conservatorios que dan origen pues a también a este arte, ¿no?, en su rama académica, que serían el Liceo de Barcelona en España. Creo que esto es algo importante, ¿no?, rescatar que en Ecuador sí se produce arte, hay música, hay escritura, hay muchas cosas, ¿no? También es importante que conozcamos otras noticias que ya vamos a ofrecerles a continuación. Sí, nuestra agenda está siempre cargada, ¿no? La verdad es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, declarada inclusive Capital Iberoamericana de Cultura, cada día tiene pues eventos de muy buena factura, de muy buena calidad. Y no hablemos solo de Quito, hablemos de Ecuador, las diferentes manifestaciones en las provincias, porque pues esto que señalamos ahora, si bien es cierto, pero también la actividad cultural en provincias es buena. Y de hecho, Luciana Hapman y la Orquesta Sinfónica de Guayaquil se unen para un concierto. El Teatro Centro Cívico, ¿no? El Teatro Centro Cívico será el escenario de la cantante Luciana Hapman, quien junto a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofrecerá un concierto para este jueves 23. La finalidad de este concierto es deleitar al público con éxitos musicales desde los años 50, dijo esta cantante, ¿no? Y bueno, pues tenemos más información al respecto. Canciones del mexicano Luis Miguel, de la española Marta Sánchez, del ecuatoriano Julio Jaramillo, de la británica Adele, del italiano Andrea Bocelli, de la canadiense, Celine Dion, y de otros intérpretes más se escucharon en la voz del artista. De acuerdo con Hagman, con la fusión de estos géneros, los asistentes al espectáculo verán que se puede hacer algo contemporáneo con acompañamiento clásico. La intérprete Luibli nació en Ucrania y desde el 2008 vive en Ecuador. En este show musical también estarán como artistas invitados Viviana Gómez, Martín Guerrero y el guitarrista Marcel Ferrer. La orquesta dirigida por el ojano Patricio Jaramillo, con este espectáculo llega a la 30ª temporada. La actividad, que se iniciará a las 19:30, se desarrollará en el Teatro Cívico, en la avenida Quito y Bolivia. La entrada, pues, no tiene costo, es gratuita. Vamos igual a buscar otra noticia, y esta vez, pues, la convocatoria al tercer salón, ¿no?, en Chimborazo. Igualmente, la obra más feminista de Juana Estrella, ¿no?, con su sutil encanto poético, pues cargado de una brillante comicidad, el material escénico provoca al espectador, compromete su pensamiento y permite ratificar el criterio que muchos tienen sobre el feminismo. Como sea, para Juan Estrella, su anhelo es decir la verdad y confrontar al espectador, ya que en una ciudad tan curuchupa como Cuenca, al contar la verdadera historia entre Jesús y María Magdalena, escandalizarse es lo menos que se puede esperar. Pues la historia ha sido contada por hombres ganadores, lamenta Estrella, algo que desde la trinchera escénica espera cambiar con esta propuesta en el Teatro del Centro Cultural IMAI, revelando la verdadera historia de María Magdalena. Esta historia solo pudo germinar en la mente de Viviana Cordero, señala la actriz, de quien absorbió el texto, al que incluyó pasajes e improvisaciones con su especialidad, el teatro cómico. Sin embargo, esta hazaña arrancó con Diego Carrasco, con quien, pese a no terminarla, le implantó el deseo de llevarla a escena algún día. Ahora, claro, pues puede reivindicar, ¿no?, a la prostituta arrepentida, la odiada, la olvidada, la que fue borrada de los anales de la historia, de quien fue la primera mujer de la Iglesia Católica. Para Estrella, traerla al contexto actual no ha sido fácil, pues no se puede atacar a la Iglesia fundada en nombre del apóstol Pedro, el personaje cómico o contrapunto de la obra, que es quien garantiza la risa del público. Por otro lado, este anciano es el punto de quiebre, es quien busca pleito, quien intenta ser el protagonista y expresa frases como: las mujeres deben andar tapadas para que nosotros, los hombres, nos concentremos en conversaciones de varones. Para la actriz, quien tiene 30 años de trayectoria en las artes escénicas, subir a las tablas y encarnar a María es poco más que divertido, pero sobre todo, una buena excusa para recordar al mundo que las mujeres también son protagonistas de la historia, pues, del mundo, ¿no?, de la humanidad. ¿Cuánto tiempo me dan? consulta a Juan Estrella a los espectadores, luego de someterlos uno a uno con su mirada, como preparándolos para contarles una revelación que cambiará su vida. Esta vez no interpreta a una anciana cascarrabias, sino nada más y nada menos que a María Magdalena, es lo que nos decían nuestros compañeros, ¿no? Esta interesante obra que va a estar en escena, pues, se plantea desde un criterio, como lo dice, ¿no? Es la obra más feminista de Juan Estrella, y muy interesante la obra, ¿no? Así es. Bueno, vamos a estar pendientes exactamente de esta obra, cuándo será su estreno y hasta cuándo estará en escena. Vamos ahora a escuchar a David Moreno, Las bodas de Luis Alfonso. De la mañana con 49 minutos y seguimos con mucho más de La Rayuela. Ya nos quedan, bueno, tenemos una hora más de programa y ahí está. Pues Gabriel tiene que contarnos sobre David Arutyunyan. Así se pronuncia, está un poco difícil, ¿no? Arutyunyan. Sí, es un sueño, dice, iniciar de cero una orquesta. Cuéntanos más, Gabriel. Precisamente Arutyunyan tuvo que tomar la decisión en dos minutos. El alcalde de Guayaquil ofreció formar y dirigir la nueva Orquesta Sinfónica Municipal de Guayaquil y quería una respuesta inmediata. Ese sí mantiene contento y entusiasmado a David, que hasta diciembre dirigió la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, adscrita al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y pues nos comenta que está un poco cansado de combatir por tantos años cosas poco racionales. Llegó un momento en que dije: ya no puedo más, necesitaba un descanso mental para reafirmar los valores de siempre, como son los artísticos y los humanos. Se dice también que es una oportunidad de oro que ya estábamos aprovechando. La parte más importante es el staff. Voy a ser muy cuidadoso en la selección de los músicos que van a entrar. Quiero un equipo de ensueño, una orquesta muy potente. Qué lindo. Eso en torno, pues, a esta noticia, ¿no? Es interesante que, pues, se pueda plantear ya la Orquesta Sinfónica de Guayaquil en manos, en dirección de David, justamente. Bien, 10 de la mañana con 51 minutos, pedimos a Dieguito un minuto más, pues ya nos toca el corte de media hora, ¿no? Pero queremos contarles a todos y todos amigos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, la producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gestión de teatros, ha preparado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura un carnaval, el Carnaval 2017, el 24 de febrero. Feria artesanal y de comidas típicas de carnaval en el exterior del Teatro Nacional a las 10 de la mañana del 24 de febrero. Luego habrá un pregón de carnaval que inicia en la Plaza Simón Bolívar hasta la Casa de la Cultura. Esto a las 17 horas, 5 en la tarde. Luego, en el hall del Teatro Nacional, concurso de cuerpos pintados, exposición etnográfica y exposición fotográfica. Este es un evento gratuito. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, pues a las 18 horas, 6 en la tarde, se presentará Juanita Burbano, la estrella de América, pasarela drag queen, Dionisios, cultura, identidad, comedia drag queen, Estico son música, Verticalica, arte en altura, pues dueto danza contemporáneo, Jesús Pérez y Joana Franco, Generación 2000 de Salinas de Ibarra, músicos de bombas. El costo para participar de este carnaval es de $7. El guión y el concepto pertenece a Eduardo Flor, actual director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con Agustín Yumikinga y Bolívar Ancha Luisa. Así es que tenemos esta invitación por un lado. Tenemos mucho más igual, ¿no? Por carnaval, Gabriel. Así es, como ya es un poco el tema hecho tradición, los domingos de Casa Abierta, justamente aquí en la Casa de la Cultura, abre pues este primer festival internacional llamado Taita Carnaval. Taita Carnaval. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y domingos de Casa Abierta invitan al primer festival internacional Taita Carnaval, el domingo 26 de febrero en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la participación de artistas de México, Colombia, Perú y Ecuador. En esta edición se extenderá el reconocimiento al mérito cultural al artista y gestor cultural Carlos Cabezas, fundador de varias agrupaciones musicales como son los Supersónicos, Sangre Ecuatoriana, entre otras, en más de 5 décadas, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Como artistas invitados participarán Aura Patricia, intérprete de música nacional y romántica, el grupo de música latinoamericano Ecuador Andes y Proyecto A, Banda Show. La entrada es libre. Recuerde, en el Ágora, el 26 de febrero a las 10 de la mañana. Totalmente gratis. Vamos al corte, Dieguito Salazar, y regresamos con la última hora de La Rayuela. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad.

cosa que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día vayamos ya. Hoy represento un pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo, ay, ay, ay, que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca. Bien, y seguimos con más de La Rayuela. Al iniciar nuestro programa decíamos que hoy es el Día del Médico Ecuatoriano y también pues un representante de aquellos, nada más que Eugenio Espejo. Bueno, pero Eugenio Espejo no fue solo médico, ¿no es cierto? Es un representante, un emblema dentro del periodismo también. Claro. Entonces, el primer periodista de Ecuador, el padre de la medicina natural, de hondo pensar, de una docta ciencia realmente, el primer escritor realmente de peso, el revolucionario máximo contra la injusticia social, el que grita a América Latina es para los americanos, pues... Así el escritor ecuatoriano Enrique Garcés Cabrera describe a Eugenio Espejo, ¿no? Un gran personaje de la historia del Ecuador, cuya importancia no había sido pues debidamente reconocida durante mucho tiempo. Hay que señalar que Espejo nació el 21 de febrero de 1747 en Quito. Hoy es el natalicio de Eugenio Espejo. Fue el hijo de un indígena quechua, Luis de la Cruz Chusik, quien trabajaba en Quito como médico después de aprender esta ciencia del padre José del Rosario. Su madre fue mulata, quiteña Catalina Aldaz, y el joven pues se dio el nombre de Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo para poder doctorarse en medicina. Aunque hay también fuentes que afirman que su padre y su abuelo ya llevaban el apellido Espejo. De hecho, un hombre con muchos talentos, ¿no? Efectivamente, Espejo, quien nació y murió pobre, fue desde su niñez un fanático de los libros. El joven se convirtió en un hombre estudioso, con la cabeza llena de ideas progresistas. A los 15 años de edad se graduó en filosofía en el Colegio San Gregorio de Quito. 5 años más tarde recibió su doctorado en medicina y 3 años después, precisamente, se graduó en derecho. Durante su vida, el intelectual se convirtió en uno de los pensadores más importantes del Ecuador. ya lo decíamos, fue periodista, maestro, abogado y el primer director de la Biblioteca Pública de Quito. Por sus labores como bibliotecario nunca recibió un sueldo. Hablar de Eugenio Espejo es hablar de una de las personalidades de peso de nuestro país, ¿no? Además fue un médico excepcional, lo seguimos remarcando, y pues hizo algunos estudios. Espejo analizó las graves epidemias que circulaban en las calles de Quito. En aquel tiempo se creía que el aire contagiaba a la gente, pero Espejo se dio cuenta que las personas asistían a muchos eventos religiosos y se enfermaban con frecuencia. Por ejemplo, las monjas enclaustradas en los convenios quedaban sanas. Espejo llegó entonces a la conclusión de que las enfermedades son causadas por corpúsculos, microorganismos que pasan de una persona a otra por contacto físico. Además, se dio cuenta que en condiciones insalubres eran muy comunes en las ciudades de aquella época, que proliferaban los corpúsculos y por ende las enfermedades. Publicó los resultados de las diversas investigaciones que realizó en la obra Reflexiones acerca de un método para preservar a los pueblos de la viruela en 1785. 80 años después, el científico francés Louis Pasteur hizo el mismo descubrimiento. Fue él, y no el ecuatoriano, que ha sido honrado por este avance en la medicina, pero fue Eugenio Espejo el primero en descubrir esto de los corpúsculos y la viruela. Así es, Fernanda. Miren, se considera igualmente a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, pues, un escritor que critica y enseña. Las numerosas obras de Espejo son, entre tantas, Nuevo Luciano de Quito, Sermón de San Pedro, El retrato de Golilla, Cartas riobambenses, Discurso sobre la necesidad de establecer una sociedad patriótica con el nombre de Escuela de la Concordia. Este pensador escribió inspirado en las ideas de la Ilustración. Durante la época europea, los pensadores exigían la libertad y justicia y declaraban los derechos naturales que tienen todos los seres humanos desde su nacimiento. Las obras de Espejo están llenas de ironía. Este escritor criticó la oscura sociedad quiteña del siglo XVIII bajo el dominio español, en donde reinaba la esclavitud y la pobreza, y en donde las personas que violaban las estrictas normas religiosas, que en ese tiempo pues dominaban la sociedad, terminaban enjuiciados por la Inquisición. Este escritor, Garcés Cabrera, escribe además, amigas, amigos, sobre la reacción de Espejo en contra de la rígida sociedad quiteña de ese tiempo, ¿no?, de la colonia. En medio de tanta ignominia, grita Espejo a cada momento, y su grito no encuentra eco, ni siquiera en las paredes. Es el magnífico predicador en el desierto. Pues, como saben ustedes, Espejo es un revolucionario perseguido. El pensamiento de Espejo se volvió cada vez más radical. Fue el primero en exigir la independencia de las colonias y la liberación de la dominación española. Promovió la igualdad entre indígenas y criollos. También los derechos de la mujer. Fueron sus ideas que llevaron al primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809. Por su crítica a los españoles y su pensamiento independentista, Espejo tuvo durante toda su vida problemas con las autoridades coloniales. Para deshacerse de Espejo y sus ideas peligrosas, las autoridades le mandaron como médico a Perú en 1783, pero se quedó en Riobamba porque los curas de la ciudad le pidieron que defendiera a los indígenas que sufrían el abuso del alcalde y el colector de los impuestos en esas épocas, ¿no? Fue exiliado por primera vez por haber escrito el libro El retrato de Golilla, la historia de Túpac Amaru, líder de un levantamiento indígena en 1780. La obra habla a favor de los indígenas, burlándose de los españoles. En 1791, Espejo regresó a Quito para crear la Sociedad Patriótica Amigos del País. Esta sociedad patriótica tuvo 25 miembros que se reunían cada semana, debatiendo sobre temas como la agricultura, la educación, la política, los avances en las ciencias físicas y naturales, y problemas sociales. Aquí nacieron también planes para la liberación de Hispanoamérica, pues por supuesto del reino español. Para difundir estos pensamientos independentistas, Espejo tuvo que publicar el primer diario quiteño, todos lo conocemos, Primicias de la Cultura de Quito, pero después de 7 números, Carlos IV prohibió la publicación. Asimismo, el rey suspendió la Sociedad Patriótica Amigos del País. Sin embargo, Eugenio Espejo, este pensador, seguía escribiendo desde la clandestinidad. Esta mañana, y aquí en la radio, hemos querido hacer un perfil, hacer un pequeño homenaje además a uno de los grandes, ¿no?, de nuestra nación, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Espejo, en sus últimos años, ¿no?, en 1795, fue detenido de nuevo cuando las cruces de las iglesias quiteñas amanecieron con banderolas que llevaban las palabras, entre comillas, al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. El revolucionario fue llevado a la cárcel, según Eduardo Galeano, acusado de crímenes contra el rey y contra Dios. Espejo fue entonces encerrado en celda inmunda. Allí murió de cárcel y con el último aliento suplicó el perdón de sus acreedores. La ciudad de Quito no registra en libro alguno el fin de este precursor de la independencia hispanoamericana, que ha sido el más brillante de sus hijos. 11:13. Vamos con más música y ya retornamos con más datos en la Rayuela. Se la quiere. sale la libertad y yo le pido la muerte y no me la quiere de la mañana con 23 minutos, amigas y amigos, lo habíamos anunciado, está con nosotros esta mañana Clara Buccelli, pues con una vasta experiencia en organización de festivales, ¿no?, de actividades de orden artística, pero no solamente eso. Ella pertenece, es la fundadora de Sala Calle, que es la corporación artística que organiza Al Sur del Sur. Precisamente ahora están haciendo ya la convocatoria al noveno festival. Y hablábamos de lo importante que es realmente el arte, ¿no? El arte como terapia, ¿no? El arte como una forma de vida, el arte como medicina, ciertamente, ¿no? Y precisamente esta mañana ella conversará, pues, con Gabriel Caicedo y Fernanda Báez, nuestros compañeros, sobre un poquito, me gustaría, desde la historia mismo de Sala Calle, cómo inicia, cómo ha sido estos años, y por supuesto, qué diferencias o qué vamos a esperar en este año, cuando es la novena edición, Al Sur del Sur. Clarita, bienvenida siempre. Es un placer recibirte acá, esta es tu casa. Y por supuesto, sabemos que pues organizar o crear un festival, como que aparentemente se lo dice fácil, que eso pues tenga un sustento, que se mantenga, y por 9 años estamos hablando de algo muy serio. Bienvenida siempre, estás aquí con nosotros y pues agradecemos tu presencia. Muchas gracias, gracias Beatriz. Sí, esto es una bandera de lucha, son 9 años de estar trabajando muchísimo, y además hacer un festival no es solamente organizar eventos, sino es empezar un proceso que necesita todo un cocimiento durante los años para posicionarse, para que los objetivos del festival uno vaya encontrando cuáles son y vaya como implementando desde ahí, ¿no? Entonces el festival cada vez se mete mucho más y trabaja sobre arte comunitario y multidisciplinario, arte y salud mental y arte y pedagogía, ¿no? Disculpe, Clarita, en ese sentido pues nos llama bastante la atención, ¿no?, el ejercicio de un festival multidisciplinario que pueda combinar el arte, la salud y la pedagogía, como nos mencionaba fuera de los micrófonos. Y pues quisiéramos conocer cuál es el objetivo o por qué nace este festival, por qué nace la idea. Bueno, el festival se afianza en una idea, que es que el arte atraviesa la vida. es la mejor herramienta de enseñanza-aprendizaje y es el canal más eficaz para la salud mental. Ese es como el fuerte con el que nosotros trabajamos a la filosofía. Entonces, comentaba justamente que todos los años vamos intentando hacer procesos más sólidos, más permanentes en espacios no convencionales, porque el festival se llama Festival Internacional de Arte al Sur del Sur, Nuevos Espacios, Nuevos Públicos. Y nuevos públicos es justamente estas personas que no han accedido, que no van a una exposición de arte, que no miran una película, un cine de autor, que no han ido al teatro o que han ido muy poco, ¿no? Y que no le dan esa validez que eso requiere también, ¿no? Entonces estamos en los barrios del sur, pero en Santa Rita hacemos un fuerte y trabajamos con los barrios aledaños y traemos gente que nunca se le ha ocurrido entrar a una exposición o que no ha tenido la posibilidad, porque todas estas actividades artísticas por lo general están más centralizadas acá hacia el norte, ¿no? También, por un lado. Pero también nuevos públicos son estas personas que están en los centros de drogodependencia, en los hospitales psiquiátricos, estas personas que están privadas de la libertad, etcétera. Entonces, es súper complicado porque son espacios difíciles de entrar, son espacios difíciles de implementar cosas, pero esa es nuestra idea, justamente llegar a esos nuevos públicos. Y nuevos públicos también son los docentes profesionales y los psicólogos profesionales que tampoco van al teatro, que tampoco se interesan muchas veces por encontrar estos mecanismos, estos canales alternativos de terapia alternativa o de educación por el arte o educación a través del arte. Entonces, esos son los nuevos públicos. Eso es justamente. Y pues son 9 años. Recientemente, pues un titular del diario El Comercio anunciaba que hay alrededor de, unos 10 festivales en todo el Ecuador que son los más importantes, obviamente, en el país. Y justamente, según recuerdo, era este festival al sur del sur. 9 años se han mantenido y, pues, como decía Beatriz, ¿no? Hacer que un festival tenga esta permanencia en el medio es un poco complicado. ¿Cuáles han sido las travesías que han tenido que pasar hasta el momento? Bueno, justamente con lo que dices, estás hablando de los festivales emblemáticos, ¿no? Exacto. Pero los festivales emblemáticos es una valoración que ha hecho el Ministerio de Cultura sin criterios de evaluación, para mi punto de vista. Habemos más de 100 festivales solo en Quito, ¿no? Somos un montón de festivales. En la convocatoria de festivales han habido por lo menos unas 1,000 personas que han postulado desde sus festivales a nivel nacional. Entonces, festivales emblemáticos tienen muchos componentes que no pueden pasar por la valoración de un par de funcionarios o de unos funcionarios desde un ministerio, ¿no? Te equivocas, no es el mío el que está en los festivales emblemáticos. 9 años no es cualquier cosa, ¿no? Sí, y hay otros compañeros que se han mantenido mucho más. Yo creo que todos tienen una validez. De hecho, somos ahora parte de una red de festivales que se llama REF, la red de festivales, y justamente queremos como implementar esto. Los festivales no son un evento que se hace como quizá la institución gubernamental organiza un festival con un presupuesto astronómico sin haber hecho procesos. Los festivales son también procesos y un trabajo de camello. De a poquito, ¿no? Que llegamos a lugares, a sectores, cada uno con su especialidad o con lo que hace. Por ejemplo, hay un festival de mimo, entonces trabajan solo eso. Hay un festival de videoarte, hay otros festivales de intervención urbana, hay otro, o sea, hay una multiplicidad de cosas y yo creo que deben ser consideradas así, pero mantenerse en el tiempo sí es difícil. 9 años no han sido fáciles, ha sido muy hermoso y es algo que uno no puede dejar, la verdad, porque uno dice, ya este año toca el siguiente festival y tiene que hacerlo sí o sí. Entonces, nada, es complicado porque no hay política pública, no hay política cultural para esto, justamente. Después de este corte que vamos a anunciar, pues seguiremos con la entrevista con Clara Buccelli, fundadora del Festival Al Sur del Sur y también directora de la Corporación Artística Sala Calle. Regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta México, Colombia, Perú y Ecuador, en el desfile internacional del Taita Carnaval, en Domingos de Casa Abierta. Además, la participación de Proyecto A Banda Show. Ecuador Andes, Aura Patricia. Eres tú lo que más quiero. Y Sangre Ecuatoriana. Ágora, 26 de febrero, 10 horas, entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. De Salacalle, estamos hablando del festival Al Sur del Sur. Y bueno, quisiéramos que nos cuentes, por favor, ¿qué es lo que tienen planeado realizar en este festival, en este noveno festival? Bueno, el festival tiene varios ejes temáticos, que el uno es arte comunitario y arte multidisciplinario, el otro arte y salud mental y el otro arte y pedagogía. Entonces, dentro del festival todos los años hacemos las jornadas culturales, que son actividades que se hacen en los barrios del sur de Quito o en espacios donde adaptamos nuevos espacios. Hemos usado iglesias como escenarios, la cancha, casas barriales, y armamos toda una estructura, armamos un teatro, armamos un cine en esos espacios, una exposición de arte y hacemos talleres para la comunidad. Eso por un lado. Y por otro lado están los seminarios especializados, que son seminarios donde yo invito personas nacionales e internacionales, muchas internacionales, porque acá estos temas de fusionar el arte y la salud mental y el arte y la pedagogía todavía no se trabajan mucho, ¿no? Entonces, ahora abrimos la convocatoria y vamos a ver quiénes postulan, pero por lo general siempre postulan muchos internacionales en estos temas. Estos seminarios especializados son para docentes, para psicólogos, para artistas, para profesionales que tienen ya un lineamiento dentro de la salud mental o de la pedagogía, pero que no han conocido al arte como una herramienta para su propio quehacer. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, cómo un profesor de matemáticas puede dejar esta estructura muy tradicional de cómo enseña las matemáticas, ¿no?, y modificar sus metodologías a través del arte, y cómo un profesor de matemáticas a través de la expresión corporal puede enseñar los conceptos de suma. ejemplo, o cualquier tipo de concepto, ¿no? A través del juego, de la vivencialidad, de la afectividad, de lo lúdico, que son cosas que ya se vienen trabajando desde los años 50 en las teorías de la pedagogía, pero que todavía nosotros en nuestro sistema educativo no implementamos porque es una educación bastante academicista, formal, conductista, ¿no? Y entonces estos docentes o estos psicólogos que vienen a los seminarios aprenden nuevas metodologías, herramientas, técnicas, miran la pedagogía desde otro lugar, miran la salud mental desde otro espacio, ¿no? Igual pasa en la salud mental, hay un exceso, uso y abuso de los fármacos, que yo los llamo drogas psiquiátricas, ¿no? Tú no sales del psiquiatra sin un fármaco. Entonces, no sabes si verdaderamente esto es un paliativo, esto es solamente responde a la comercialización, ¿cierto? Porque verdaderamente un fármaco no te cura, no es una medicina, solamente aplaca síntomas, ¿no? La salud mental, en cambio, se trata desde otros lugares. ¿Cómo trabajas con una persona esquizofrénica? ¿Dopándole para que no tenga brotes? No, no es así. Con una persona esquizofrénica tú trabajas desde el aceptar lo que le pasa. Sí, desde que él pueda canalizar esto que le pasa. A veces las personas necesitan hablar, desfogarse, expresar, que esas son las cualidades del arte, y eso no es lo que ocurre, sino que con un fármaco o en un hospital psiquiátrico la gente se dopa, se anula. Entonces nosotros ingerimos ahí. Estamos en los hospitales psiquiátricos, en los espacios de drogodependencia, etcétera. Eso, y bueno, lo último, los encuentros teóricos, que son como charlas. Yo hago invitados que traen proyectos y invitamos a muchas personas. Estos encuentros teóricos son más académicos, lo hacemos en universidades o centros culturales, donde la gente viene y conoce sobre qué es el arte y la pedagogía, o qué es el arte y la salud mental. La característica del festival, pues, se señala que es internacional. En esta ocasión, ¿qué invitados internacionales se plantea invitar? Bueno, estamos abriendo la convocatoria, justamente por eso también estoy aquí, para poder invitar a la gente que revise la página, que es www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com, y ahí pues ellos podrán ver de qué se tratan las bases y todo, y postular, y sabremos qué personas vienen. Pero sin embargo ya tenemos unos invitados. Hay una persona que viene de Argentina que se llama Jorge Olobatuk. Él ha hecho algunos libros sobre didácticas y de educación artística, ¿no? Cómo se implementa todo este tipo de herramientas artísticas, o la educación para el arte, que es otra cosa, o la educación a través del arte, que es otra cosa, cómo se implementan dentro de la escuela o de la educación formal. Eso también lo trabajamos nosotros a la calle, y también se están haciendo proyectos de ese tipo, pero él ya viene trabajándose mucho, ha escrito muchos libros, ha trabajado en muchos lugares de intervención, justamente con salud mental y con pedagogía a través del arte. Entonces él viene trayendo un seminario muy interesante a través del teatro, todo a través del teatro. Y después tenemos otra invitada que se llama Aurelia Chilemu. Ella trabaja en un proyecto de danza comunitaria que lo hace en una fábrica tomada, una fábrica de unos pancitos que se llaman Grisiles, que se llama Grisilópolis, justo la fábrica, y en esta fábrica todos los empleados de esta fábrica se la tomaron, ¿no? Porque tuvieron muchos problemas con los dueños, y es una fábrica que funciona de manera cooperativa. Y ahí dentro está este proyecto de danza comunitaria, que es justamente involucrar a la comunidad y establecer un espacio danzoterapéutico para poder expresar cosas, ¿no? Entonces viene Aurelia, que también es catedrática del Yuna, y ella lleva muchos años, más o menos tiene unos 75 años Aurelia. Así que yo invito personas que nos puedan aportar también acá, ¿no? Al medio, que nos hagan vivir una experiencia. Y después, bueno, los compañeros de aquí, ecuatorianos, que tienen un montón de proyectos y de propuestas que están relacionadas también, ¿no? Invisibilizadas incluso. ¿Qué resultados han tenido con estos festivales, con el trabajo que lleva haciéndose a la calle? ¿Qué han logrado? ¿Qué sientes tú que han logrado ustedes? Bueno, mira, para mí es una bandera de lucha. Yo no te puedo decir que he tenido grandes logros porque considero que todos son pasos muy pequeños y a veces uno quisiera que las cosas fueran más grandes porque uno necesita que valoren esto que uno hace para poder conseguir presupuestos, financiamientos de diferentes tipos, apoyos, para poder seguir con los procesos. Eso es justo lo que contaba. Cada año toca bregar durísimo porque otra vez hay que volver a pedir apoyo, volver a pedir que las instituciones reconozcan, y incluso instituciones que ya te han apoyado, el siguiente año cambiaron de funcionarios, de gente, y la gente ni sabe. Luego entonces uno dice, no, tengo este proyecto, pero ya el año pasado, no he sabido. Entonces es una cosa que es un caminar muy, muy pequeño. Pero yo sí creo que ahora con el festival y ya 9 años, sí hay personas de los medios, de los psicólogos, por ejemplo, de los docentes, incluso de los artistas, pero más desde el ámbito de la psicología incluso y de la pedagogía, que han decidido, gente que ha estado con nosotros en los seminarios y que después ha dicho, qué bien, esto me gusta, no me imaginé que esto existía, y haber ido y hacer una especialización en otro lugar y ahora estar implementando cosas de arte terapia, por ejemplo, ¿no? Y ver eso, y ver y decir, esta persona está implementando esto hace un montón de años que no la veo, pero sí, yo sí pienso que el festival fue como un granito de arena que le permitió como despertar y decir, lo voy a hacer. Y no soy muy vieja, pero sí, tengo trabajando hace un montón de años, entonces me doy cuenta que sí se ha hecho cosas. En cosas tan pequeñas como que alguien te reconozca y te diga, si no hubiera estado contigo en un seminario, o si no hubiera ido a tal lugar, o si todos los años digo, voy a ir, o cosas así, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Y luego el trabajo que se está haciendo en el hospital psiquiátrico y sobre todo en el centro de drogodependencia, cuando tú te das cuenta que la gente vive así nada, vive invisibilizada, que tiene sus terapias tradicionales, la cantidad de fármacos con los que les consumen. Hay un presupuesto casi del 80% solo para fármacos, solo para administración y para esas cosas, y no para proyectos o para procesos que puedan permitir de verdad trabajar sobre salud mental. Entonces cuando uno se acerca y dice, no tenemos presupuesto, lo único que tenemos es para comprar medicamentos y todo ya está establecido. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que gubernamentalmente no se tome en cuenta estas otras alternativas? Y lo que queremos son personas sanas, sanas en el sentido, y que todos, ¿no? No solamente alguien que está dentro del hospital psiquiátrico, todos merecemos salud mental. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que se siga validando el comercio farmacológico y no que se hagan cosas verdaderamente que pueden trabajar desde la médula, ¿no? Tomarte un antidepresivo no te quita la depresión, te aplaca lo que es la depresión, no te deja llorar, no te deja expresar, te hace dormir, pero no te trabaja tu verdadero problema, que es el poder sobrellevar esa depresión y entender los porqués y cómo yo la saco de mí a través de otras cosas, ¿no? A través del objeto, de una pintura, de una representación, o directamente del convivir desde lo musicoterapéutico, lo psicodramático, ¿no? Entonces, sí creo que ha habido una pequeña injerencia de entrar al espacio de drogodependencia y ver que las personas que están ahí participan y vienen así como, y esta otra que viene a hacerme hacer algo así, vienen como muy así, muy reacios, y salen abrazándose. Y salimos, bye, chao, que te vaya bien, abrazos, no, he sido feliz, me he sentido feliz. Y ves una persona que tú consideras que es un desechable de la sociedad, que es un tipo de tener miedo, qué sé yo, todas estas cosas que tenemos como prejuicio, igual con las personas que están en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Con los locos. Tenemos miedo, prejuicio, es un otro diferente, entonces está al otro lado. Y entonces esas personas cargan con todo eso, con el rechazo social. Y entonces ves a una persona que tiene todas esas cargas de rechazo social, pero que en este espacio que nosotros proponemos o que se propone desde el arte, lo ves revolcándose en el piso, muriéndose de la risa, conversando con los demás, hacemos una dinámica con burbujas y le ves saltando y soplando las burbujas y hablando y conversando y después reflexionando más que una persona que puede ser normal o que puede ser sano y sin ningún problema, ¿no es cierto?, dentro de los parámetros legales. Y tú ves que una persona que está en esos espacios tiene la capacidad de reflexionar mucho más y de decir, Cierto, las cosas son así. A veces es importante trabajar la empatía, ¿no? ¿Qué siente el otro? ¿Qué piensa el otro? Y cosas así. Entonces, creo que esos son los logros. Son pequeños, los veo yo, los ve el equipo, tal vez lo ve quien los recibe, no lo ve toda una sociedad. A mí me gustaría que lo vea una sociedad, pero no es así. Pero sí creo que 9 años sí son una lucha. Y justamente hablando de esto, ¿no? Hay quizás algunos autores, por ejemplo, recuerdo a Foucault, por ejemplo, que ya decía que los manicomios, los psiquiátricos, que las cárceles son lugares para la represión, justamente, ¿no? De control, de vigilancia, de castigo. Y en ese sentido, pues, la visión, como tú lo dices, Clarita, desde lo gubernamental, pues no es tan humana. Es no. Más bien una visión que responde al mercado, conductista, mercantil, y por supuesto que objetiviza al ser humano, ¿no? En ese sentido, pues, ¿ha habido alguna respuesta en cuanto a política de salud pública con estos esfuerzos que han hecho con este festival? Y yo creo que justo en política de salud pública o como en políticas educativas no han habido respuestas. No han habido, a veces se considera, pero apenas cambia un funcionario, cambia todo, no sabe nada, no conoce nada, tiene que volver desde el principio, entonces así no se hacen las cosas. No hay leyes concretas donde hablen, por ejemplo, en la Constitución dice que todos tenemos derecho al acceso a la cultura, perfecto. ¿Cómo se hace el acceso a la cultura? ¿Haciendo un evento de $1,100,000 en un espacio donde no se han establecido procesos o apoyando procesos que ya se vienen haciendo con nuevos públicos? Hacemos la gran parafernalia donde vemos, oh, qué maravilloso, el Teatro Sucre con $20 de entrada, donde una persona que no tiene la posibilidad de pagar directamente no tiene acceso, o apoyamos que el arte esté dentro de la educación, que los artistas podamos estar dentro de la educación, porque ahora no podemos entrar. Antes, muchos de los artistas hacíamos funciones en las escuelas públicas, privadas, cobrábamos, no sé, $1.50, ¿no? Que significa una entrada mínima de un espectáculo, pero sin embargo que puede aportar mucho en la escuela. Bueno, ahora no podemos hacer eso. Entonces, hay un montón de cosas que están como coartadas, pero que no vienen desde este periodo, vienen desde siempre, desde no validar, porque el tema del arte en la vida y en la historia ha sido muy importante, porque todos los artistas o quienes trabajan a través del arte o quienes han tenido el arte en su vida tienen la posibilidad de analizar, de reflexionar, de expresar, de quejarse, de criticar incluso, ¿no? De hablar y sobre todo de comunicar, porque un artista comunica. Entonces son peligrosos. Así es, y ha habido artistas muy peligrosos que han dicho grandes verdades de las sociedades, ¿no? Van Gogh. Claro. Justamente sí. A Leopoldo Paner, el poeta de hoy, Schumann, y algunos otros artistas que han entregado grandes obras a la humanidad, ¿no? A través del arte y pues a pesar de sus estados psicológicos o mentales. Sí. Queremos agradecer a Clara Buccelli, nuestra querida amiga que ha estado esta mañana con nosotros. Ella es la fundadora de Sala Calle, Corporación Artística, y precisamente... pues en este año se celebrarían los 9 años, inicia ya la convocatoria al Sur del Sur, un festival realmente que recoge propuestas artísticas de diferentes colectivos. Y bueno, no ha sido suficiente realmente el esfuerzo, los obstáculos, ellos siguen adelante. Como lo decíamos al inicio de esta entrevista, pues inaugurar algo hasta podría resultar fácil, sostenerse y 9 años... pues eso realmente amerita un apoyo fuerte y amerita realmente el reconocimiento. Sí. Clarita, es tu casa. Muchas gracias. Bienvenida. Yo solo siempre quiero decir una pequeña claro cosa antes sí. De, pues a quienes nos estén escuchando, tanto personas como instituciones que tengan ganas de que estos procesos o estos proyectos se puedan aplicar en sus espacios, ya sean hospitales, ya sean institutos, ya sean escuelas, ya sean centros educativos, o que quieran participar de alguna manera, se pueden comunicar con nosotros. Estamos necesitando siempre apoyos, no solamente de tipo económico, aunque sí son importantes para poder financiar la logística y la producción del festival, pero también apoyos humanos, ¿no? Tenemos un movimiento antimanicomial que lo estamos manejando todo el tiempo. Tenemos una página de proyectos educativos donde estamos compartiendo todo el tiempo información, talleres, seminarios, cosas. Entonces, dejar mi teléfono y dejar el correo del festival. Mi teléfono es el 099-899-3522. Nos pueden encontrar como Festival Al Sur del Sur Ecuador @gmail.com o Festival Al Sur del Sur ecuador.blogspot.com. Estamos en el YouTube y eso también, entonces sí pueden encontrarlos, así que. Y por supuesto nosotros seguiremos difundiendo como lo hacemos con otros colectivos. Debemos despedirnos ya esta mañana agradeciendo su sintonía, por supuesto, a ustedes, queridos oyentes. Recuerden que mañana a las 9 de la mañana estamos listos ya en la Rayuela. Gracias a Gabriel Caicedo, a Fernanda Báez. Un abrazo para Diego, parte del equipo de la Rayuela, y por supuesto, hasta el día de mañana. Mil gracias, un abrazo grande para todos ustedes. Gracias su sintonía, buena tarde.